Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la iglesia somos todos peregrinos hacia la misma patria, que es Dios. Somos peregrinos y no turistas, porque no tenemos todas las reservas, comodidades, sino la incertidumbre del que camina con mucha confianza, pero abandonando seguridades y arriesgándonos a lo sorpresivo. Un modelo es Abraham, el llamado padre de la fe, que fue quien se desinstaló, se encaminó hacia la promesa de Dios, siendo un hombre mayor, sin tener claro hacia dónde iba. Él creyó en el que lo creó y le habló al corazón diciéndole que deje su tierra y comience a peregrinar a un lugar destinado para él y los suyos. Allí comienza la gran caminata del pueblo elegido, que es la historia de la salvación. A Dios no lo vemos ni lo tocamos, porque es el invisible. Solo ha enviado señales de su presencia, y la principal fue su Hijo Jesucristo, aceptado por algunos y rechazado por otros como signo de contradicción. Lo cierto es que a Dios no lo vemos, pero todo nos habla de él. En lo natural observamos el orden de las criaturas, como por ejemplo el cambio de las estaciones, los árboles que florecen y dan fruto en determinados meses, el frío, el calor y tantas otras cosas. Él nos va dando señales de su presencia por todas partes. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Es decir, que aquel que tiene buena voluntad no dejará de ver que hay algo que va más allá de lo puramente físico, una realidad metafísica que anima todo. En el Antiguo Testamento, y luego Jesús, nos invitaron a creer porque fuimos hechos para Él. Como dijo San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que no repose en vos. En nosotros, si existe sed, tiene que haber una fuente. Si tenemos hambre, debe haber algo que nos sacie. Si nos damos cuenta que nada en este mundo nos satisface plenamente, es una señal que fuimos hechos para Dios. De allí viene el deseo que Él ha puesto. Nosotros a veces saciamos nuestros deseos con elementos pasajeros, como cuando tenemos sed y bebemos agua salada, pero luego volvemos a tener sed. Como a la samaritana, Dios nos ofrece un agua viva que saciará nuestra sed. Es el don de la fe. La fe es la respuesta que damos al Dios que se nos revela. Ello lo hace a través del orden natural y de la revelación sobrenatural. Es una cuestión de creer algo a alguien. Se trata de un contenido, lo que se nos reveló, y de alguien que está por encima de todas las cosas. Por eso San Francisco de Asís decía: mi Dios y mi todo. Él es el único que puede saciar nuestra inclinación a lo infinito. La fe es un don que recibimos en nuestro bautismo y va progresando a lo largo de la vida. No podemos quedarnos estancados en ella. Sería como querer ponernos un pantalón o una remera de cuando éramos niños. Ya no nos entra, por más que amemos mucho esa especie de reliquia de nuestra infancia. Ahora hemos crecido y tenemos que aprender a desprendernos del pasado para vivir el aquí y ahora. En este momento actual debemos dar una respuesta libre y responsable. Es una cuestión de ir madurando paulatinamente en la fe. Madurar es obrar como hicieron los 10 leprosos, que hicieron como sí. Para la maduración no hacen falta pruebas evidentes, sino una confianza sin límites en Dios, como hizo María cuando recibió el anuncio del ángel. Hay que aprender a renunciar a las seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. Para ello se requiere quemar las naves, como hizo Alejandro Magno 300 años antes de Cristo en las costas de Fenicia. Impulsó a todos sus soldados a la lucha, a pesar de que los enemigos los superaban en cantidad. Triunfaron porque confiaron y supieron dejar atrás toda seguridad. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer todos nosotros cada día de nuestra existencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.